Buenas noches. Somos Proyecto San Lucía de Santa Fe. Es un gusto estar acá. Y vamos a contar una historia en 7 páginas. Thank you. Gracias. Thank you. último.